charla, agradeciéndole al ingeniero Cultivo Cárdenas la invitación a la representación del Movimiento Ciudadano por el Agua, el sur de Sonora, como se dijo aquí, ha compartido con la tribu Yaqui a través de un pacto que se conoce como Pacto del Río Yaqui, firmado hace 4 años, en el que también participa con su firma el ingeniero Montejo Cárdenas. Hay pues aquí una gran intimidad histórica de la familia Cárdenas con la defensa de las aguas del río Yaqui, porque, como se sabe, el decreto del general Cárdenas, finales de los 39, principios del 40, establece el destino y los usos de las aguas del río Yaqui, y lo hace de manera muy clara para restituirle a la tribu Yaqui su derecho de agua y su derecho de territorio, pero también para asegurar que estas aguas sirvan al beneficio de la producción de alimentos en la parte sur del estado de Sonora. Este decreto, desde nuestro punto de vista, no solamente es un acto administrativo, es fundamentalmente una intención contenida en el propio propósito de la Revolución Mexicana: asegurar la producción de alimentos y asegurar la protección a los más débiles, a los más vulnerables. Estamos muy contentos, ingeniero Cárdenas, de compartir este encuentro, porque estamos seguros que muchos de los que nos encontramos aquí sabemos que cuando nos hacemos solidarios con los más débiles y con los más vulnerables, nos aseguramos de proteger a todos y de llevarle justicia a este país y a esta nación. Hay un dato que es importante revelar aquí, que seguramente algunos de ustedes pudieron testimoniar en los medios el día de hoy. El gobernador Padres se mandó construir una presa personal con una estructura de más de 80 metros de altura y de más de 120 metros de largo, con una capacidad de almacenamiento de casi 12 a 15 millones de metros cúbicos, y con un almacenamiento en días pasados hasta de cerca de 5 millones de metros cúbicos. No es común que una persona que procure ocultarse se desnude en público. Sin embargo, esto es lo que acaba de hacer el gobernador. Acaba de destruir esa presa. La presa que construyó sin permiso en terrenos federales es la presa que en días pasados acaba de destruir, según esto, para que no existan evidencias de las ilegalidades asociadas a la construcción de esa presa y al hecho de que se ha convertido de facto en un ladrón de aguas nacionales, puesto que de la misma forma en que construyó su presa personal, violando la ley de aguas nacionales, violando los principios de licitación, violando disposiciones judiciales, violando disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esa misma manera, en este caso, construyó el acueducto Independencia, con el que pretende trasvasar importantes volúmenes de agua de la cuenca del río Yaqui hacia la cuenca del río Sonora, para dar impulso a proyectos inmobiliarios de especulación financiera de una buena parte de su familia y de un cogollo de intereses en la ciudad de Hermosillo. Ya se acostumbraba a no trabajar, sino a vivir de la especulación con el dinero. El hecho este de que haya destruido su propia presa les da a ustedes un referente de cuál es el estado mental del gobernador. El gobernador es una personalidad autorreferencial. Es una personalidad que pretende justificar todas sus acciones porque él dice que opera bajo lo que su conciencia le dicta. Y cada vez que escuchamos esto en Sonora, lo sentimos como una amenaza. Porque alguien que no tiene conciencia va a hacer locuras. Lo que acaba de ocurrir con la destrucción de su empresa personal es una locura. Y eso es algo que debe alertar a todos, no solo a los sonorenses, porque lo que está en disputa no solamente es la existencia de la tribu Yaqui, Lo que está en disputa no solamente es el riesgo de la destrucción de las capacidades productivas instaladas en la parte sur del estado de Sonora, que es el Valle del Yaqui, en donde se produce más del 30% de la producción nacional de trigo. No solamente está en riesgo eso, está en riesgo algo más grave, y esto es un asunto de principios: el manejo del agua. ¿Qué criterio vamos a emplear para manejar las aguas nacionales? Y lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 30 años, pero particularmente durante los últimos 12 años, es una voracidad orientada, así como se está haciendo con el petróleo y otros recursos naturales, a considerar el agua una mercancía. Así se estableció en la administración pasada en Conagua. Llevaremos el agua al que reditúe más dinero. Esto quiere decir, no vamos a llevar el agua a donde reditúe más beneficios y un más incremento a las capacidades productivas de la economía y al beneficio de la población, sino a donde reditúe dinero. Y esta subversión sobre el valor del agua es la que se quiere hacer valer en Sonora. Si permitimos que esto se haga en Sonora, si permitimos que esto se haga con la Tripulati, vamos a permitir que esto se haga con toda la economía del país y vamos a permitir que esto se haga con todas las comunidades indígenas de México. La verdad es que a Sonora le falta agua, como le falta agua a la gran parte del norte de México, y en la condición de déficit de disponibilidad es la bonanza de los especuladores que quieren especular con lo que no alcanza y dividir a la sociedad en parte de lo que no alcanza. Esto nos plantea el imperativo de que necesitamos restablecer una política como la que nos distinguió de los años 60 todavía hasta finales de los 70, del gran impulso a las grandes obras de infraestructura, de gestión de más agua para asegurar el desarrollo, el crecimiento y el beneficio de la población. Si algún daño le ha ocasionado la economía de libre mercado a México, es en el área de la infraestructura, que tiene que ver con la gestión de agua y la gestión de energía. Y no es una economía basada en el pensamiento de la ganancia monetaria, de la especulación, y este es un mal mundial. Y este es el mal que nos aqueja, y es el mal frente al cual se han venido rindiendo los gobiernos. Y eso es lo que no esperamos que ocurra con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y le voy a decir por qué para finalizar. Peña Nieto empeñó su palabra en Sonora como candidato a la presidencia de la República y dijo claramente que el conflicto por el agua en Sonora se tendría que resolver en el marco de la ley y en un estricto apego y respeto al Estado de Derecho. Han transcurrido 2 años frente a los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el amparo interpuesto por la tribu Yaqui, en razón de que no se les consultó para la construcción del acueducto, repone la obligación a las autoridades responsables a que se organice la consulta a la tribu, pero al mismo tiempo establece: si en el transcurso de la consulta se demuestra que la operación del acueducto Independencia, que transfiere aguas hacia la ciudad de Hermosillo, afecta de manera irreversible la existencia y la cultura de la tribu Yaqui, entonces la obra se debe cancelar. La cuenca del río Yaqui es una cuenca deficitaria, como lo son más del 30 o 40% de las cuencas de nuestro país. Deficitaria quiere decir que tiene más demanda que disponibilidad. Se le ha negado agua a la tribu Yaqui bajo el criterio de conservar el equilibrio de la cuenca del río Yaqui, pero no se le quiere negar a los especuladores radicados en la ciudad de Hermosillo. Hay agua para los especuladores, pero no para la tribu. Este criterio es el que la Corte está estableciendo con toda claridad y le confiere responsabilidad directa a Semarnat, a Conagua y a Profepa. Primero, porque la Corte declaró insubsistente el manifiesto de impacto ambiental en razón de una falla procesal que tiene como consecuencia el hecho de que no se haya consultado a la tribu. Cualquier obra que carezca de manifiesto de impacto ambiental no puede operar. Sin embargo, el acueducto está operando. Está demostrado que afecta de manera irreparable la tribu Yaqui y el acueducto sigue operando. Aquí hay una responsabilidad de CONAGUA, de SEMARNAT y de PROFEPA de complicidad con el que se está desnudando el público para no llamar la atención que es del gobierno, gobernador Guillermo Padres. Sin esa complicidad, Padres no podría estar haciendo lo que está haciendo. Hay una gran ironía en lo que ocurre en Sonora. Padres es el maniante. Al maniante no se le pide que respete la ley, al maniante se le aplica la ley. Y es lo que no ha querido hacer el gobierno federal, y es lo que queremos decir aquí. Si Peña Nieto va a cumplir su parábola, tiene la obligación de hacer que las dependencias federales actúen en consecuencia a las resoluciones de la Suprema Corte. Y esto lo debemos de hacer una demanda nacional, porque si defendemos a Sonora y a la República, defendemos a México. No es un asunto local, es un asunto nacional. Para terminar, la semana pasada, el secretario de Gobernación recibió al gobernador Guillermo Padres. Ustedes se enteraron que hace dos semanas le canceló la audiencia como resultado de que el gobernador, dentro de sus delirios, expulsó al delegado federal de Sonora por el caso de la contaminación del río Sonora. Y el secretario de Gobernación dijo lo siguiente: no recibimos al gobernador de Sonora porque no existen las condiciones para un diálogo institucional. Sin embargo, lo recibió la semana pasada. Para nosotros, y para la mayoría de los sonorenses, y para quienes nos encontramos en el Hermosillo el día de ayer, como mencionaba el compañero de la tribu en un mitin, no hay condiciones para un diálogo institucional entre el gobierno de Sonora y el gobierno federal. Y no hay condiciones, ¿por qué? Porque Mario Luna está en la cárcel de manera injusta y tratándose de imputarle crímenes que él no cometió. No hay condiciones para un diálogo institucional con alguien que se está robando las aguas de la nación. No hay condiciones para un diálogo institucional con alguien que desfalcó las finanzas públicas y que construyó una obra personal de cerca de 100 millones de dólares que tiene que ver no solo con la estructura construida, sino con los más de 300 hectáreas de cultivos de alto costo como el Nogal. Nosotros le queremos decir al secretario de Gobernación que el pueblo de Sonora, que la mayoría de los sonorenses, no tiene diálogo con el delincuente que por una circunstancia trágica y montado en la ola de una tragedia llegó a la gubernatura del estado de Sonora. Yo le quiero decir al secretario de Gobernación que lo que quiere Sonora es que este hombre se vaya del gobierno. Está incapacitado moral, psicológico, para ocupar una responsabilidad como la que tiene. Y estamos a tiempo y existen los elementos para ejercer, y la nación cuenta con los recursos para la desaparición de poderes en su pueblo. Antes de que sea demasiado tarde y antes de que esto le siga ocasionando más daños a Sonora y a México.